una jornada de carácter nacional, como decía usted, decían ustedes, que se va a estar llevando adelante en más de 17 provincias. En la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, nos vamos a concentrar frente al Ministerio de Desarrollo Social con un pedido central, que es que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reciba a las organizaciones y explique cuáles son las políticas que van a llevar adelante frente a la catástrofe social que estamos viviendo. ¿Cuál es, Esteban, cómo es la situación en los barrios, o al menos en el barrio donde ustedes, bueno, están trabajando? ¿Cuál es la, digamos, el día a día, y qué es lo que, cómo se puede, digamos, traslucir esta crisis económica? Porque muchas veces hablamos de la crisis financiera y de la merma de las reservas, y realmente la deuda más acuciante está ahí en las barriadas. Sí, nosotros decimos que previo a las PASO había un escenario de crisis social. Lo que se desarrolló después de las PASO ya es un escenario de catástrofe, que hace que todos los días se acerquen familias nuevas a los comedores populares, o que, por ejemplo, muchos de los comedores tengamos que también abrirlos a la noche, ya no solo al mediodía, sino que también a la noche. En el cotidiano de la vida, por ejemplo, un litro de leche que estaba a 35 pesos, se consigue entre 55, 70 pesos, nos decían ayer, que se estaba vendiendo en Ezeiza. Una garrafa de gas, esencial para calefaccionar y para cocinar los hogares de los barrios populares, estaba a 320 pesos y la compramos la semana pasada a 460 pesos y esta semana a 540. Bueno, eso impacta en la vida de todos nosotros y todas nosotras, haciendo que no tengamos para comer directamente. O sea, la situación que estamos viviendo, decimos que es una catástrofe en ese sentido, ¿no? Miles y miles de familias que comen gracias a los comedores populares. Ahora, si esos comedores populares no son apoyados por el Estado no le envía los alimentos, bueno, lo que estamos viviendo se va a seguir profundizando, ¿no? ¿Y hubo algún acercamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Social o de la ministra Carolina Stanley ante este anuncio de frazadazo? No, venimos teniendo reuniones, nosotros hicimos el polentazo, venimos haciendo medidas todas las semanas. Tuvimos reuniones con funcionarios de segunda y tercera línea, que la verdad que son muy simpáticos, pero que a la hora de resolver no resuelven nada. Entonces, por eso es que pedimos que nos reciba la ministra, ¿no? No por capricho nuestro de que nos gusta reunirnos con ministros, sino porque si los funcionarios de segunda y tercera línea no dan respuesta, bueno, que nos atienda la máxima autoridad en el área. Por eso estamos pidiendo reunirnos con la ministra. Desde ayer que anunciamos la medida hasta hoy, todavía no hubo comunicación. ¿Y la pretensión, Esteban, es de mínima la sanción urgente de la ley de emergencia alimentaria en los barrios y un aumento de los ingresos para los cooperativistas? Sí, es como el pedido urgente, ¿no? O sea, nosotros entendemos que a través de la ley de emergencia alimentaria se puede empezar a paliar la situación que estamos viviendo. Eso, acompañado de aumento para los cooperativistas que están cobrando, como ustedes decían, 7.500 pesos, entendemos que es el primer paso para volver al escenario anterior de crisis social, ¿no? Bueno, hoy nos estamos jugando si estamos en crisis o si avanzamos en términos de catástrofe social, que el resultado lo vamos a ver probablemente no hoy, o sí, los que estamos en los barrios populares laburando todos los días, lo vemos en las comedoras, en las colas en los comedores populares y demás. Ahora, probablemente en la mayoría de la sociedad los resultados de las políticas económicas que estamos viviendo hoy la veamos en 5 o 10 años, con generaciones enteras de pibes y pibas mal alimentados, ¿no? Y sabemos que un pibe en edad de desarrollo sin la alimentación necesaria no se desarrolla. Esteban, ¿cómo se está reconfigurando? Veo ahí la lista de la convocatoria a estas jornadas, que como vos bien contabas va a ser digamos, masiva, porque el número de provincias que se va a adherir y donde va a estar movilizado va a ser 17, nada más y nada menos, pero también hay una convocatoria amplia. ¿Se están reconfigurando algunas, digamos, al menos algunas acciones conjuntas ante este escenario de crisis tan cruda? Sí, se viene articulando diferentes espacios de organizaciones sociales. Nosotros entendemos que hay que avanzar en ese sentido, que es la tarea del momento, es que todos estemos en la calle peleando para que no se profundice lo que estamos viviendo, y en ese sentido se viene avanzando, se viene articulando y tratar de generar eso, avances entre las organizaciones para por lo menos plantear una agenda reivindicativa de menos de esto, no, o sea, peor de lo que estamos no se puede estar. Se viene avanzando en ese sentido y esperamos que así siga, ¿no? Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo la comunicación y solo para reiterarle a los oyentes, la convocatoria es hoy, para el día de hoy, a realizarse frente al Ministerio de Desarrollo Social. ¿A partir de qué horario? A las 11 de la mañana nos vamos a estar ya concentrando frente al Ministerio.